Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida. Es solo un